mañana, muchacha de los ojos verdes, te sueño en las viñas como una tonadita alegre. Paseas tu encanto por entre los frescos racimos y siento como si el aire te acompañara por el camino. Florcita de mis montañas, de tu ancha tierra del vino. Qué linda tu tierra, muchacha de los ojos verdes, quisiera llevarte prendida en mi alma por siempre. Lagares, viñedos, vasijas de roble han de verte. Con tu pelo negro al viento y tu sonrisa color de enero, llevaré de tus montañas la blanca espuma del cielo. Tonadita, tonadita, tonadita, para ti, niña cuyana. Tonadita, tonadita, yo te canto, yo te canto, de la noche a la mañana. Tonaditas con cogollo son como flores del alma. Tonaditas mendocinas para ti, niña cuyana. Voy llegando a Mendoza, cuyana mía. Una noche cualquiera llegó a tu tierra. Ya nunca más me iré, en ti me quedaré. Se me fundió Mendoza aquí en la piel. La la la la la la la la la la la la la la. Voy llegando a Mendoza, cuyana mía.